El colectivo Yolca, en coordinación con la comisaría de San José Tzal, le invitan a la inauguración del Chanilca Festival Maya Independiente 2014, con la participación de los raperos El Poeta y El Maya, Andrés Chico y Jaime Magaña. Posteriormente, la fiesta continúa con la tradicional vaquería, con la actuación de la Orquesta Jaranera del Ayuntamiento de Mérida, bajo la dirección del maestro Alfonso Martín Chi. La cita es el sábado 11 de octubre, a partir de las 8 de la noche en la plaza principal de San José Tzal. Ven y celebra con nosotros el orgullo y la alegría de ser mayas. Chanilca 2014, la fiesta del pueblo.